sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues sí! Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Muy buenas noches, ahora sí estamos en el aire. Bueno, no sé si se puede decir buenas noches, pero aquí estamos haciendo el programa del jueves. Estamos en compañía de nuestra compañera de trabajo, Marcela Ledesma, que parece que ha traído un montón de poesías hoy. No sé por qué se me hace. Bueno, hemos estado hablando fuera de micrófono, amargados, ¿no?, por el tema de los incendios y la continuidad de este proceso que se está llevando gran parte del monte de nuestras serranías. Hace escasos minutos, desde nuestra radio se puede ver una columna de fuego más o menos a la altura de entre la población y La Paz, no sé exactamente, que asciende hacia el Filo, y otra más algunos kilómetros hacia el sur, que intenta también reproducir lo mismo. Y bueno, seguimos lamentándonos, ¿no?, que es por ahora lo único que podemos hacer, parece ser, por lo menos nosotros, que no somos bomberos, ni somos brigadistas, ni en la mayoría de los casos, ni Marcela ni yo, nos hemos, por las diferentes actividades, hemos podido participar. A veces participar en esto uno no sabe si mejora la situación o la empeora. No sé, Marcela, ¿qué tenés para decir sobre...? Hola, buenas noches, Carlos, buenas noches a todos. Y bueno, sí, uno por ahí se queda a veces sin palabras, ¿no?, ante estas circunstancias, porque lo primero que surge es la impotencia ante algo que, bueno, es difícil ponerle límites humanos, ¿no?, a la naturaleza a veces. Y qué sé yo, a la par, como siempre, llevar un poquito de anhelo de que las cosas no empeoren, y de que si existe la posibilidad de que sea lo menos dañino posible y todo eso, ¿no? Pero no, en realidad yo no tengo experiencia de brigadista ni tal vez no podría ayudar mucho en una circunstancia como esta. Uno por ahí, bueno, pone esa mezcla de sentimientos, ¿no?, entre por un lado la impotencia o el dolor, y por otro lado el anhelo de que bueno, que lo podamos controlar, que lo puedan controlar las personas que están trabajando, y que lo puedan controlar las propias fuerzas de la naturaleza, el cambio de la humedad ambiente o del cambio de los vientos, y bueno, y esperar que tengamos alguna lluvia temprana en Tras la Sierra, que no es lo habitual, ¿no es cierto? Pero como que, bueno, a veces las cuestiones que se salen de lo habitual o de los registros medios de precipitaciones esperadas ocurren, y eso puede dar algún respiro, ¿no?, en estas circunstancias, porque hemos padecido que, bueno, que no solo ocurrió en Tras la Sierra, sino en toda la provincia de Córdoba. Entonces, digamos, es como que estamos necesitando soluciones para todos, ¿no? Tampoco es que, como decías el otro día vos, que uno se contente con que no le está llegando a su sitio, porque sí está llegando a otros sitios. Entonces es como que nos está llegando a todos. Entonces eso nada más. Hoy pensábamos no hablar de esto. En realidad comencé el programa porque estamos bastante sentidos de saber que, y de ver, de observar. No hemos hablado con nadie. Desde el techo de nuestra vivienda hemos podido ver los fuegos, y tenemos algunos amigos que están en este momento acompañando a los bomberos. Creo que todos tenemos que acompañar a nuestros bomberos. Son situaciones muy tristes que nos pasan, es nuestra realidad, y no digo que tengamos que aceptarles, sino que por ahí establecer sacar inventar estrategias para solucionarlo, por lo menos para prevenir, o sea, lo que está hecho, hecho está, pero es como que no tiene solución en su continuidad, o sea, sigue todos los días un nuevo foco y tenemos helicópteros, aviones hidrantes, es como que nos llama la atención, puede haber, son múltiples los factores por los cuales alguien puede provocar un incendio, porque de hecho son todos provocados, y bueno, digo, por lo menos manifestar a través del micrófono la gran preocupación de que esto continúe y no tenga visos de parar aparentemente. Mm. Esperemos que venga lluvia, como decís vos, que venga un aguacero y que se termine. Yo el otro día decía, aún cuando una lluvia en algún momento va a hacer que reverdezca y el monte intente reponerse, pero es como que me parece que es ahí donde tenemos que empezar a pensar sobre esto y no abandonarnos, porque sí, seguro, vino otra época y vino, claro, otro ciclo, y porque esto pasa todos los años y algún día vamos a tener que lamentar víctimas, algún día vamos a tener niños quemados o personas que van a perder sus casas, y nos vamos a preguntar si realmente hicimos lo que teníamos que hacer, si tomamos las verdaderas precauciones que tenemos que tener para todo esto. Yo sé que las soluciones no son mágicas, la idea no es echar la culpa a nadie, pero que no creo que haya que esperar que haya dos o tres personas quemadas para... Sí, o sea, en realidad, Carlos, creo que habría, como siempre, ¿no?, aprovechar los que empezaron haciendo una punta, que vos leías de FUNAM, por ejemplo, con la nota que publicaron, y bueno, tal vez empezar desde ahí, desde el primero que se anima a decir algo, y tal vez organizar una reunión apenas esta circunstancia de emergencia pase, y empezar a diseñar si es que tiene que venir la gente del Plan Nacional de Manejo de Fuego, si es que hay que continuar con esas acciones respecto del Plan Provincial. Es decir, bueno, tal vez sea esta, de entre todas las urgencias que por ahí vamos planteando, ¿no? La otra vez hablamos de los agroquímicos, otras veces tenemos que hablar de los desmontes, y bueno, sumamos el fuego. Todas problemáticas ambientales que nos están tocando, todas complicadas, todas graves. Y bueno, por ahí, si no es desde los gobiernos, desde las autoridades provinciales que ellos proponen un acercamiento y esto de organizar, como decían ustedes, defensa civil o algunos modos de prevención, tendremos que reclamarlo nosotros, tendremos que nosotros en cada pueblo y bueno, plantearlo y presionar lo suficiente y instalar el tema y no dejar que se caiga, y bueno, y ellos son los que nos tienen que dar respuesta, las autoridades provinciales, las autoridades municipales, todos los funcionarios, digamos, que en sus plataformas electorales prometen el cuidado del ambiente, el cuidado de las poblaciones y el cuidado de nuestros espacios de vida, en lo concreto, ¿cómo se hace eso? Entonces, tendremos que plantearlo y tendremos que ser los que, demandando, generemos un espacio primero de comunicación, ¿no?, y de intento de abordaje de esta problemática muy compleja. Y bueno, por ahí se me ocurre eso, ¿no?, a hacernos eje en aquellos primeros que se han animado a decir algo, en la forma de denuncia, como fue FUNAM, o tal vez otros organismos, no conozco. Pero supongo que es eso, nosotros respaldar a aquel que se anima a decir algo, a plantear algo, y hacernos eje en eso, y fortalecernos y unos a otros, y sumar, y reclamar. En concreto es eso, reclamar otra organización, reclamar otra manera de prevenir y otra manera también de resolver las circunstancias estas graves, ¿no? Seguro. Digo que hay que resaltar la actividad de los muchachos bomberos que lo hacen voluntariamente, bomberos voluntarios son, y también la de la gente que se ha sumado a la tarea de bomberos, que son civiles, que muchos inexpertos, pero que muy preocupados, muchos de los que están acompañando la acción de bomberos son personas que viven en las cercanías de donde se producen estos eventos y bueno, sabemos de ciencia cierta de que están acompañando la tarea de bomberos y bueno, desde acá todo el aliento, todo sí, por supuesto, el apoyo ¿no? Sí. Tenemos una temperatura, este es el servicio meteorológico, un poco por el tema de los incendios, no hay perspectivas muy mejoradoras, ¿no? En cuanto la temperatura fue dada a la hora 20 para la zona de Villa Dolores, 17 grados 9 décimas, con una visibilidad de 15 kilómetros, seguramente reducida por el humo, y solamente 19% de humedad. Los vientos del este a 9 kilómetros en la hora. Bueno, para el viernes prácticamente igual, con vientos leves a regulares del sector norte, con ráfagas. Y bueno, el viernes por la tarde también, digo, el tema de los vientos gravita fundamentalmente para que estos incendios se propaguen. Y para el sábado, bueno, nubosidad variable, 13 de mínima, 18 de máxima, y así sucesivamente hasta el lunes. No hay algo verdaderamente significativo en cuanto a las condiciones del tiempo, o sea que vamos a seguir teniendo días parecidos al de hoy, con la gravedad de que por lo menos mañana van a continuar las ráfagas en diferentes direcciones. Bueno, no es un buen pronóstico. No, ese es el pronóstico. Ojalá que se hayan equivocado y tengamos un buen frente de tormenta y un buen chaparrón y se termine toda esta maldita historia. Estoy a tu disposición, Marcela. Bueno, Carlos, después de este momentito, así como doloroso, ¿no? Que nos está tocando a muchos pasar. Bueno, intentaremos retomar nuestra temática de los programas anteriores, esto de continuar hablando de la historia ambiental de Tras la Sierra. Esta también es parte de la historia ambiental. Sí, sí, claro. O va a ser sí, parte. Claro, ya sí, es. Sí, seguro, es parte de lo la es. Historia ambiental, sí, el tiempo que estamos viviendo. Y un poco, bueno, para retomar en el espacio que habíamos quedado el jueves pasado, habíamos estado hablando desde el momento de la conquista de América. En un programa anterior habíamos estado hablando de la vinculación con la naturaleza por parte de los habitantes primitivos de Tras la Sierra, y en la segunda etapa estuvimos hablando de la etapa de la conquista. Y hoy la idea es que podamos redondear cómo es ese final de la etapa colonial y que abordemos el primer tiempo de la República, ¿no? Siempre haciendo eje en lo que pasó en nuestro valle o en nuestro valle y en las zonas más cercanas, pero por supuesto un recorte necesario para poder concentrarnos en el territorio, pero sin desconocer la influencia que van teniendo los procesos que se dan en la provincia, los procesos que se dan en el país o en la Sudamérica, o incluso lo que estaba ocurriendo en Europa y que es lo que va condicionando los procesos que se van viviendo en nuestro territorio. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea. ¿Y habíamos quedado? Habíamos quedado un poco, estábamos redondeando que ese segundo periodo del tiempo de la conquista y la colonia era un periodo muy largo, porque lo habíamos planteado que se iniciaba hacia el 1500 más o menos, y iba a durar hasta el 1800, es decir, habíamos hablado de un periodo relativamente largo, 300 años. En 300 años, bueno, habían ocurrido cambios importantes. Entonces, un poco deberíamos en este periodo amplio retomar tal vez alguna de las caracterizaciones principales para ponernos todos como en un mismo punto de avance, y desde ahí empezar a caracterizar este tiempo que queremos tratar hoy. Entonces, lo primero que hablamos en aquel programa de jueves anterior fue esta cuestión de que la conquista en América y en cada uno de los territorios a donde fueron avanzando los conquistadores, básicamente lo que significó fue la desestructuración de la organización social que tenían las poblaciones aborígenes o los pueblos originarios en cada una de las regiones, ¿no? Esa desestructuración desde muchas perspectivas. La encomienda, que fue la forma primaria que se impuso, que significaba la toma como propiedad de la tierra de grandes extensiones en nuestro territorio a favor de ese encomendero, esa persona a la que se le encomendaba, de ahí el nombre, a las poblaciones aborígenes, y se las encomendaba supuestamente para que los cristianizaran, significó una ruptura importante de la organización social que venían teniendo los pueblos originarios. Básicamente, bueno, porque modificó las formas de producción, modificó las formas de radicación en el territorio. Las encomiendas significaron concentración de personas, cuando nosotros sabíamos que ellos estaban ubicados en Tras la Sierra de una manera dispersa. Incluso en algunos sitios, como por ejemplo Ciudad de Córdoba, significó que se reunían aborígenes que eran de diferentes naciones, por ejemplo los sanevirones con los comechingones, que habían sido bastante enemistadas su relación en el territorio, y bueno, se los reunía en un mismo espacio. Entonces, todas esas características fueron contribuyendo a esa desestructuración y desorganización y gran fractura en la forma de vida originaria. Y habíamos hablado también de cómo se había aprovechado este encomendero de todas las posibilidades que ya el aborigen manejaba respecto de las actividades productivas. Entonces, cómo en ese primer tiempo las actividades productivas que se empezaron a hacer en estas grandes encomiendas estaban vinculadas con la tejeduría, que era algo que sabían hacer básicamente las mujeres aborígenes, con los cultivos que ya sabían hacer también utilizando el agua de los arroyos. Por supuesto, se introdujeron otros cultivos como el trigo o los frutales, como los duraznos, las manzanas, los membrillos para nuestro territorio, las vides, y cómo también se introdujo el ganado exótico, las vacas, las cabras, los chanchos, las aves, las ovejas, y aprovechando todo el conocimiento previo que se tenía de, por ejemplo, el hilado, ¿no es cierto?, que se hacía con los animales andinos, bueno, se hacía con la oveja, y cómo se fue empezando a producir en esas estancias en vinculación con el principal mercado colonial que teníamos en Sudamérica, que era el de Potosí. O sea que todo esto también era una estrategia para asimilarlos, para explotarlos y para, o sea, todo un proyecto sistematizado. Sí, claro, habíamos comentado, Carlos, que el principal movilizador de este proyecto de conquista había sido básicamente los minerales, ¿no? Desde que Hernán Cortés llegó a México, o cuando Colón llega, digamos, a Centroamérica, lo que primero le llama la atención es el oro y la plata, metales, ¿no? Los metales. Y posteriormente se descubre muy tempranamente la mina esta de Potosí, que es la que realmente es el bastión que tiene, digamos, la conquista en América. La tremenda riqueza que se llevan de nuestra América está ligada con eso. Sí, pero ese mercado de Potosí demandaba todo lo otro: las vías de transporte, las telas, los alimentos. Es decir, entonces se genera, en Potosí se concentra una enorme cantidad de población aborigen, y luego vimos esclava para trabajar en las minas. Y se concentra una enorme cantidad de población española en esas ciudades del Alto Perú, y esos demandan alimentos, vestidos, mulas para sacar los minerales de las minas, mulas para llevarlas hasta los barcos, en aquella zona también se utilizaron las llamas. Entonces se genera todo un mercado colonial que empieza a ser demandante de las mercaderías que obviamente los colonizadores que fueron llegando a nuestra zona y que no encontraron esos metales se dedicaron a esta actividad comercial o mercantil. Lo que te quería decir que, sí, que todo parece ser todo un plan sistemático, un plan maestro de personas que obviamente que tenían una gran no solo tenían poder sino una importante inteligencia para abordar de alguna manera todo esto que estaba en manos de aborígenes y orientarlos hacia un objetivo común, que era el objetivo de la corona, el llevarse, por un lado, los minerales en primera instancia, y segundo, explotar todos los recursos, con incluyendo a las personas que vivían ahí, claro, o sea, aculturarlos, o sea, claro, cambiarles de religión, cambiarles, sí, de costumbre. Sí, sí. El objetivo, digamos, digo, básico. No es una cosa hecha al azar, sino que parece ser totalmente premeditado. Claro, digamos, fuera explícito o implícito, lo cierto es que fue una fuerza orientada hacia la mercantilización de las riquezas que América tenía. Las riquezas no servían estando en las montañas o estando en los valles, sino que servían estando en los barcos que con rumbo a España, ¿no? Claro. Entonces ese es el plan, básicamente, mercantilizar todos estos recursos naturales o esta naturaleza de América, y para esa mercantilización, la explotación de la fuerza de trabajo que había en América, primero los aborígenes y luego los esclavos, fue digamos lo que permitió ese enriquecimiento y esa tremenda salida de las riquezas de América, el trabajo humano. Entonces estaban esas dos posibilidades, recursos naturales y la fuerza de trabajo. Muy discutido y polémico la colaboración de la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia hizo una alianza con la corona española, de alguna manera habilitar este tipo de conquista, acompañar este tipo de conquista en la medida que le redituara. Digamos que también le redituara para la fe y para las riquezas, digamos. Entonces, digamos que fueron socios, ¿no?, en este proyecto colonizador de América. Y cómplices en las muertes. Sí, sí, seguramente. Se habla de algo así como 90 millones de personas, claro, en toda América. Sí. Bueno, no solamente la corona española y no solamente la Iglesia Católica, porque también han intervenido... Sí, los portugueses. Claro, pero en sí es un verdadero genocidio, ¿no? Claro. Bueno, entonces habíamos nosotros empezado con ese desarrollo, habíamos comentado que en el caso puntual de Tras la Sierra, las poblaciones de Comechingones se habían visto sumamente afectadas en corto tiempo, es decir, su crecimiento poblacional fue en baja de una manera muy rápida. Hay registros, por ejemplo, en Córdoba de una gran cantidad de familias, es decir, o parejas de aborígenes, pero con una tasa muy baja de procreación, es decir, muy pocos niños. Entonces había todo un proceso de desestructuración que de alguna manera dificultó mucho que pudieran sostener sus tasas de crecimiento poblacional, más allá de las matanzas, más allá de digamos, del trabajo forzado, es decir, había todo un cambio cultural de lo que se les estaba imponiendo que fue sumando efectos y que significó esa rápida desaparición o disminución poblacional que tuvieron, que habíamos hablado que al principio se podían haber unos 30.000 como chingones tal vez en el valle, y bueno, hacia el 1670 ya se plantea, digamos, que quedan muy pocos, y algún censo del 1700 habla que hay un 10% por ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí, en ese momento, en el 1700, es cuando comienza para Córdoba la entrada del esclavo negro, que había sido mucho más temprana, por supuesto, en Haití, en Cuba, en el mismo Brasil, en Ecuador, en la zona norte de la Sudamérica, pero a la Argentina y a Córdoba están llegando en el 1600. Ya habíamos dicho que Córdoba había sido un importante centro de venta ilegal de esclavos, ¿no es cierto? Y que eso había estado estrechamente vinculado a la rápida capitalización que habían hecho estas grandes estancias o estas grandes encomiendas, que tenían una gran cantidad de esclavos trabajando para ellos bajo este régimen, y que la principal actividad productiva en ese tiempo histórico cuando se produce la reducción de la población aborigen, era la crianza de las mulas ligada al mercado de Potosí. Y por supuesto, actividades de autosustento, ¿no? Es decir, las poblaciones que habitaban en estas estancias, tenemos que ahí aclarar que el conquistador o sus herederos, incluso también hablamos que había procesos de compra y venta que comenzaban a ocurrir, se los llamó propietarios absentistas, es decir, ausentes. Eran propietarios pero estaban ausentes, vivían en las ciudades. Entonces dejaban en estas enormes estancias, que podemos hablar desde los 10.000 hasta las 100.000 hectáreas, hoy ocurre exactamente sí, lo mismo. Sí, de 10.000 a 100.000 hectáreas eran más o menos cada una de estas estancias. Estaban a cargo de un capataz o de un mayordomo, que en la mayoría de los casos era un esclavo negro, y era él quien de alguna manera organizaba las actividades productivas. Las crianzas no solo de las mulas, sino también de ganado ovino, de ganado bovino, y algunas actividades para el autoconsumo, que tenían que ver con esto del cultivo de los frutales, el cultivo del trigo, del maíz, pero reducido para esas poblaciones que estaban viviendo. Y también habíamos comentado que hacia el final de este periodo, de la colonia, han pasado un montón de años. Entonces, nosotros estuvimos de alguna manera hablando de los aborígenes y hablando de los negros. Pero como que obviamos o no llegamos en el programa anterior a hablar del proceso de mestización que se fue dando, ¿no es cierto? Y dijimos muy al principio que... Bueno, la esclavitud ha sido cada vez más útil, pero bueno, primero se acabaron los indios, luego, o los aborígenes, mejor dicho, luego tuvieron que comprar esclavos, los esclavos pasaron a ser después los mestizos, que los utilizaron tal vez como otra fuerza laboral, claro. Por ahí había una sutileza en cuanto a la forma en la cual estaban contratados. Carlos, pero... hay todo, digamos, este periodo es tan amplio, estos 300 años, que da origen a una serie de formas o mezclas de sangre en nuestro territorio, y que de alguna manera ese es uno de los temas que a mí me interesa que fortalezcamos y que profundicemos en el análisis, porque de alguna manera se vincula con los tipos sociales agrarios que están hoy presentes en el territorio. Es decir, cuál es la estructura social productiva que tenemos en nuestro territorio, la podemos considerar que se va fundando en este periodo histórico que estábamos terminando de ver en el programa pasado. Transcurrieron 300 años desde que entraron los conquistadores, o 200 años tal vez si queremos hablar de cuando entraron a la zona de Tras la Sierra, que dijimos 1580, o sea casi finales, inicio de 1600, tendríamos 200 años. Durante esos 200 años el primer mestizaje que se produjo fue el que dijimos, el conquistador español con las mujeres indias. Y eso dieron los primeros mestizos. Ahí se comenzaba un primer problema en términos de el usufructo de la fuerza del trabajo, porque el mestizo no tenía el estatus social que tenía el indio. El indio podía ser encomendado, el indio podía hacer de servidumbre del español, pero el mestizo, que ya llevaba sangre blanca, no estaba en el mismo estatus que ese indio. Y luego, cuando aparecen en el territorio los negros, y por supuesto que también hay mestizaje de negro con blanco, y surgen los mulatos, o de negro con indios, y surgen los zambos, y luego también mestizajes entre distintas posibilidades, ¿no es cierto?, que nos va dando toda una, si son de segunda o primera generación, todo un espectro de cruzamientos que van complicando tremendamente el usufructo de esa fuerza de trabajo. Porque el negro era esclavo. Sí, una cuestión de jerarquías. El negro era esclavo, y era esclavo de por vida, a menos que el negro pudiera comprarse, es decir, pudiera pagar su valor y ser un hombre libre. el indio era encomendado por una o por dos vidas, según, digamos, él y su descendencia o solo él. Pero el hijo de esclavo negro con sangre blanca no podía ser un esclavo. Es decir, las leyes que en ese momento había, se comienza a dificultar de que esta relación tan simple que se tuvo al principio, si era indio era encomienda, si era negro era esclavo, comienza a dificultarse en el territorio. Y entonces, nosotros no lo hemos visualizado hasta este momento, pero tenemos que pensar que son varias las generaciones que han transcurrido durante esos 200 años y que tenemos un gran crecimiento poblacional de estas de este mestizaje, de este entrecruzamiento que se va produciendo permanentemente en el territorio y que comienzan a ver personas que de alguna manera son libres, pero no son propietarios, porque la tierra está repartida básicamente para esos primeros encomenderos, esos primeros conquistadores, o para sus herederos, o para quienes tuvieron los recursos para comprarlos. Y estos, todas estas personas mestizas que van surgiendo, o castas, que era la forma legal con que se las mencionaba cuando no eran criollos, digamos, no tienen recursos. Son pobres, no tienen recursos para adquirir la tierra. Entonces, una importante pregunta que uno se hace es, ¿dónde habitaban? ¿De qué vivían? Entonces, cuando uno puede utilizar, por ejemplo, las herramientas del censo de 1780. En 1776, por ahí se crea el Virreinato del Río de la Plata, recién ahí. Mientras tanto, nosotros dependíamos del Virreinato del Perú. Entonces se ordena un censo, y en ese censo, fue un censo muy riguroso, que se fue haciendo estancia por estancia y casa por casa. Y es muy interesante la información que de ese censo podemos tomar para ir analizando esta estructura social que a mí me parece que es muy valiosa para que podamos tener una mirada en el territorio de cómo se va fundando los distintos estatus sociales y las distintas vinculaciones con respecto a la propiedad de la tierra. Si querés, pasamos una musiquita. Me quedé esperando que dijeras a dónde se metía toda esa gente. Bueno, vamos a una musiquita y seguimos. Te invitamos con un mate, si querés. Bueno, Vamos. No nos dejes con todas estas cosas. Bueno, vamos a seguir escuchando a Avelino Flores. Anteriormente habíamos escuchado Lamento Islero y ahora te invito a escuchar Cerro Paraguay. ¿Qué tal, Qué rico que está el mate. Thank you. sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, Cerro Parque, Cerro Paraguay de Avelino Flores. Y bueno, duró 1:57, algo, no sé si te permitió tomar un mate. Sí, ¿no? Sí, un mate tomé. No, adelante. Bueno. Me quedé pensando en qué, ¿Dónde se metieron abajo la alfombra? El censo debe haber dado... Bien, ese censo de 1780 o 1778 da para el área rural de la provincia de Córdoba. Acá hay que hacer toda la salvedad, ¿no es cierto? Cuando uno dice provincia de Córdoba, no era que existía la provincia de Córdoba dibujadita en el mapa, como lo tenemos hoy. Era lo que correspondía al área de la gobernación de Córdoba o de la figura jurídica del momento, ¿no es cierto? Esa es una salvedad que tenemos que hacer. Lo mismo cuando hablamos de la Argentina. Bueno, la Argentina todavía no existe como tal, ¿no? Pero, bueno, cuando utilizamos esas evocaciones estamos haciendo referencia a lo que hoy conocemos como Córdoba o como Argentina. Y decía que para lo que se consideraría el territorio de Córdoba, ese censo dio unas 45.000 personas en ese 1780. De esas 45.000 personas, el 60% correspondía a los mestizos y a las castas. Es decir, la mayor proporción de la población no era población blanca. La población blanca era menos del 40%. En esa población blanca se incluía los españoles, nacidos en España. Bueno, habría alguna población que no fuera española, pero básicamente en nuestra región era escasa la presencia de portugueses o de franceses. Algunos había, pero pocos. Básicamente españoles, y los criollos, que vendrían a ser la población blanca, pero ya nacida en América. Y luego teníamos el otro 60% que estaba integrado por los indios, que solo eran un 10%, y luego el mestizaje, los mestizos, los mulatos, los zambos y los negros. Cuando se analiza la distribución de esa población en relación con la tierra, se encuentra que el 100% de la población negra en el área rural está vinculada con las estancias. Es decir, sean estancias medianas o estancias grandes. Las estancias medianas son estas que tenían unas 10.000 hectáreas. Y las medianas grandes, las estancias grandes, bueno, estas otras que tenían hasta 100.000. Toda la población esclava estaba concentrada ahí. Ahí estaban, digamos, estos capataces o mayordomos que estaban a cargo de la estancia porque el propietario estaba en la ciudad, y los que trabajaban, los esclavos que trabajaban en una diversidad de actividades. Pensemos que estaba la cría de las mulas, estaba la cría del ganado, estaban las tareas de la esquila y estaban las tareas del autoconsumo, esto de cultivar algunas pequeñas chacras para producir lo que habían enseñado a producir los indios. El maíz, el zapallo, que básicamente era lo que se consumía, o el trigo como cultivado, exótico, digamos. Y después los frutales, ¿no? Y bueno, las aves que se incorporaban también, las aves domésticas. Y estaban una serie de actividades artesanales que los negros habían empezado a realizar, los negros y, por supuesto, las mezclas, que eran muy buenos artesanos de la madera, muy buenos artesanos del cuero. Entonces estaban todas esas actividades artesanales vinculadas con el autoconsumo. Esa población, digamos, de negros, dijimos, concentrada entonces el 100% en el área rural en estas estancias medianas y grandes. Y en las estancias medianas y grandes se sumaba más o menos un 20% o un 30% de la población total estaba dentro de estas estancias. Pero el resto de la población, el restante 70 u 80% de la población no estaba dentro de las estancias, sino que estaba en pequeños espacios rurales que habían ido quedando en los extremos, por ejemplo, de las estancias, y que estaban, eran básicamente en esos sitios donde estaban existiendo las otras formas, digamos, de mestizaje, que decíamos, en nuestra región. ¿Y cómo se había dado este proceso de posesión de la tierra? Porque en realidad lo que sabemos es que la tierra se repartió para la encomienda, ¿no es cierto? Bueno, por un lado, un proceso, digamos, de los límites no exactamente fijados. Eran tan grandes las divisiones que se iban haciendo, se hacían desde el filo de la sierra hasta tal río, o sea, se utilizaban accidentes geográficos fijos. Pensemos que en esa época no había alambrado, no había otra forma, ¿no es cierto? Entonces, pero probablemente fueron quedando algunos espacios que no hubo una clara delimitación. Entonces, en esos espacios fueron ocupados, de alguna manera, por esta población que no estaba dentro de las estancias. En algunos otros casos, que seguramente no eran de demasiada importancia para los señores. Claro, no, eran pequeñas superficies. En algún caso, los mismos encomenderos o sus herederos alentaron esta erradicación. Es decir, les daban una pequeña superficie de tierra en los límites de las estancias, con un doble objetivo. Cuidar esos límites, justamente para evitar que hubiera un proceso de intrusión o de avance de otro encomendero sobre esta estancia que se quería defender. Eran como mojones humanos. Como mojones humanos. Claro. Incluso tener disponible mano de obra barata a cambio en de las esa proximidades. Claro. Es decir, pensemos que las actividades que se desarrollaban, por ejemplo, los arreos de mula, tenían una gran demanda estacional de mano de obra. Porque llevar los arreos, por ejemplo, que se llevaban desde Córdoba hasta Salta, he leído así que, por ejemplo, un arreo de unas 3.000 mulas implicaba aproximadamente unas 300 personas que se tenían que movilizar. Entonces, había una demanda estacional que podía durar 2 o 3 meses de poder hacer el arreo, y tenían que salir de algún lugar esas 300 personas que hacían falta. No siempre la estancia, que capaz que sí podía reunir unas 3.000, 4.000 o 5.000 mulas para hacer una venta, abastecer ese tipo de, claro, podían hacer una, sí, pero no esa cantidad de gente. Entonces era muy conveniente para ellos tener gente que no estaba a su cargo, es decir, no se tenía que responsabilizar el encomendero de tenerlos full time a su servicio, sino que era mucho más conveniente darles un pedazo de tierra para que tuvieran una residencia en las proximidades y que esas familias que residían en las proximidades se tuvieran que hacer cargo, digamos, del autosustento y que solamente iban a estar conchavados con estos trabajos temporarios un tiempo del año y que ese trabajo iba a ser gratuito para el encomendero a cambio de ese permiso de residencia que ellos obtenían en ese pedazo de estancia. Entonces esto es lo que da lugar, digamos, a esa figura que por ahí tenemos del puestero. Un puestero, ¿no es cierto?, alguien que vive con su familia, que realiza sus propias actividades de autosustento y de autoproducción en tierras que no le pertenecen. Que le prestan una casa con un pedazo de tierra. Claro, las casas, pensemos en este tiempo, ¿qué entendíamos por casa? En ese tiempo la casa es una construcción hecha, si estamos en zona de sierra, básicamente de piedra, y si estamos en zona de llano, básicamente de barro, con techo de paja y, por supuesto, los horcones de barro. Construcciones que son sumamente precarias. Hasta el 1800 todas las construcciones en nuestra región son sumamente precarias, por esta cuestión de que el propietario no residía en la estancia. Entonces no interesaba tener una vivienda acomodada a su jerarquía, porque él no iba a vivir, quien iba a estar viviendo era el esclavo negro o estas otras castas o mestizos que de alguna manera no estaban en su estatus como para tener que ocuparse en hacer otra clase de habitaciones. Estas eran las casas simples, residencias, y que incluso se plantean como que son eso, ¿no? Puestos. Puesto es algo que lo pongo y lo puedo sacar. Un puesto viene desde esa denominación, ¿no? Un puesto no es algo permanente. Qué interesante. Así se fueron dando las radicaciones. En espacios legales, porque este era un espacio legal, un espacio autorizado por el propietario, pero que por supuesto la familia no tenía la propiedad de esa tierra, lo que simplemente tenía era una posesión. O en otros casos, estas familias se fueron asentando, decíamos, en terrenos baldíos, terrenos que aparentemente no pertenecían a nadie, o que el propietario al menos no los reclamaba. Eso ocurría en algunos lugares cerca del avero de los ríos, como los ríos van cambiando su curso, pueden ir quedando espacios vacíos que de alguna manera podían ser ocupados. Entonces, a lo largo de todo este tiempo y en todo nuestro territorio de Tras la Sierra, se van encontrando que existen por lo menos unos 300 parajes en donde hay radicaciones, así, de familias de mestizos, blancos pobres, y las castas... Como yo. Sí. Que totalizan el 80% de la población del territorio. Disculpa, vuelvo un poquito, sí, para atrás. Vuelvo para atrás. Habías dicho que ¿cuál le había dado el censo? 40 y... Unas 45.000 personas en el área rural de Córdoba. Solamente el área rural. No, en el área rural, no estamos hablando de Ciudad de Córdoba, claro, que para este tiempo histórico es la única ciudad en el territorio de Córdoba que tiene ya un estatus más urbano y que ha crecido su población bastante. Ya vamos a analizar el proceso de Ciudad de Córdoba. Pero lo que se encuentra con este censo de nuestra región, de Tras la Sierra y en general de la provincia, es que el 80% de los habitantes en este tiempo del 1780, están conformando unidades productivas de estas características, familiares, con mano de obra familiar, que desde la perspectiva étnica corresponden a blancos pobres, o a mestizos, o a las castas, es decir, a los mulatos, a los zambos, y que están realizando básicamente todas estas actividades de autoconsumo. Se están sosteniendo en ese territorio y están realizando incluso alguna producción de excedentes que tiene vinculación con el mercado. O sea, que no son propietarios. No, en cuanto a la figura de la tenencia de la tierra, no hay títulos. No hay títulos. O sea que están a préstamo, son como puesteros, Están en el lugar de un señor que es el dueño de la encomienda. Claro. Y que le sirven a ese señor como mano de obra cuando necesita, sí, hacer determinadas actividades comerciales, como el tema de la venta de mulas, y mientras tanto residen y utilizan los recursos naturales para sobrevivir. O sea que, claro, son tipos que no les cuestan un peso a nadie. Claro, o sea, en realidad vamos a ver que ellos no les cuestan un peso a nadie, pero que ellos están contribuyendo con muchos pesos para muchos. Ah, claro, sí, ese seguro. Es un análisis que ya vamos a hacer. Este patrón, que está muy interesante para la provincia de Córdoba, es un patrón que se repite en Santiago del Estero, en La Rioja, en Catamarca, ¿no es cierto? La cuestión de estancias grandes, que son muy pocas en términos cuantitativos, pueden ser un 10%, estancias medianas que pueden representar un 20% del total de las unidades productivas, y la mayor cantidad de unidades productivas son estas pequeñas unidades productivas por familias que la estructura agraria que las puede definir es que son unidades productivas campesinas. Es decir, con esta particularidad de reconocerse en el territorio a partir de los censos ya del 1750,

sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues, che. Habíamos escuchado La Maldición de Malinche, de Gabino Palomares, y Sonia Álvarez, con su arpa guaraní, una canción muy, pero muy bonita. Sonia participó del Festival de Cosquín, y bueno, del último Festival de Cosquín, y de ahí sacamos unos 4 o 5. Le robamos un poquito la musiquita para que ustedes puedan escuchar su arpa. Y bien, seguimos. Bueno, Marcela, seguimos entonces como haciéndonos esa idea de la distribución de la tierra en el territorio y de la distribución de la población. Y decíamos que esto se repite en Catamarca, en La Rioja, en San Luis, en Santiago del Estero, ¿no es cierto? Este esquema de mucha tierra, poca gente, y mucha gente con poca tierra. Y los censos también nos van permitiendo ver los intercambios que las personas hacían. Entonces, por ejemplo, hay unos estudios también muy interesantes de La Rioja que se plantean que en determinados momentos del año había enjambres de pequeños productores o de campesinos que se trasladaban entre La Rioja, Catamarca y Córdoba, para hacer intercambio de mercaderías. Por ejemplo, es importante las referencias que hay del cambio que se hacía entre pequeños productores de Córdoba con lana y pequeños productores de Catamarca con algodón. En la provincia de algodón, en la provincia de Catamarca se había cultivado bastante el algodón, y en nuestra zona no. Entonces, por ejemplo, hacen referencia que eran intercambios equivalentes. No había una actividad mercantil, comercial, sino que se intercambiaban la cantidad de hilo de algodón equivalente a la cantidad de hilo o de lana, de oveja, suficiente para hacer una X prenda, una manta, un poncho, ¿no es cierto? Era un trueque. Era un trueque. Y está claro en esos registros que son muchas otras las mercaderías que se van trocando. Por ejemplo, sal. El charqui. La sal era importante en la zona norte de la provincia de Córdoba, en la zona de las Salinas Grandes, y había, por ejemplo, un pueblo de los indios de Quilino, que tenemos que decir que para este tiempo histórico existían en Córdoba 8 pueblos de indios, ¿no? Que de alguna manera fueron tenidos con el estatus de pueblos de indios, es decir, no fueron conquistados y arrasados. En nuestra zona sería el de Nono, que llegó hasta esta época histórica, 1780, el de Salzacate, y había otro en Quilino. Y bueno, este pueblo de indios de Quilino manejaba un poco los intercambios de sal que se podían hacer con Catamarca o con el resto de Córdoba. Luego se intercambiaba, por ejemplo, charqui, se intercambiaban granos de distintos cultivos, jabón. Claramente, con esto que decimos, intercambios equivalentes, una mercadería por la otra, sin que esté presente, digamos, una actividad lucrativa o comercial. A este intercambio equivalente se sumaba otras clases de intercambio. Se registra aproximadamente desde el 1750 la aparición de las tiendas. Habíamos dicho en el programa anterior, no sé si recordamos, que en la ciudad de Córdoba se había ido dando todo un proceso de cada vez mayor cantidad de personas dedicadas a las actividades comerciales. Es decir, además de estas funciones de terratenientes de la tierra, muchos conquistadores habían comenzado con una actividad de comercialización vinculada con estos de los mercados al Potosí. Es decir, veían que la forma más eficiente de ir incrementando su riqueza era participar del proceso productivo, siendo propietarios ausentes y dejando a cargo de los esclavos, y ocuparse más bien de las actividades comerciales, de llevar las mulas o llevar el ganado en pie hacia Salta y de ahí hacia el Potosí, y a su vez muchos de ellos volvían con las mercaderías que por ahí se llamaban efectos de Castilla, ¿no? Ese era el nombre que se le daba a toda la mercadería que se importaba de España, que básicamente consistía, bueno, en semillas de trigo, en telas, en cuchillería, por ejemplo, que venía de Brasil, por ejemplo, la yerba mate que venía de Paraguay. Entonces, estos comerciantes que en el viaje de ida llevaban los arreos, en el viaje de vuelta traían estas mercaderías. Entonces comenzaba a ser una actividad importante esta del desarrollo comercial, con tiendas que se iban estableciendo en los sitios poblados o en las ciudades. Pero que en el caso de la población rural comenzaba el comerciante a entrar y recorrer estos pequeños poblados rurales, acercando esas mercaderías que no estaban disponibles en tiendas porque no las había en ese territorio. Sí, Carlos, ¿me estás haciendo una señal? Sí, quería, no quería dejar pasar esto, ¿no? Tenemos sí. Dos mensajes, uno que tiene relación con lo que vos estás hablando de alguna manera. Sí. Pero hay otro que me interesa tal vez más. Bueno. Uno dice, miro el fuego que de nuevo se devora el bosque. Y luego se pregunta a la persona, ¿se habrá devorado así también a los indios los inventos del blanco? Uh-huh. Ese te lo dejo para que los responda. Entiendo que debe haber mucha tristeza en la persona que nos envíe ese mensaje. Pero hay otra que es una crítica y que me parece que es verdaderamente interesante y tal vez valga la pena que pares un poquito, sí, con tu relato. Cómo no. Dice, ¿qué tal? Una crítica. En vez de pasar programación grabada, podrían informar sobre los incendios o ser un nexo entre la gente que ayuda y las familias. Yo no voy a hacer, no es un descargo. Desde que empezaron los incendios, realmente no ha sido la idea nuestra obstaculizar la tarea de bomberos ni de policía. Sí, previamente a los incendios, nos comunicamos con el jefe de bomberos de Villa Dolores y le ofrecimos la radio y le ofrecimos que él tenga un programa, por lo cual dijo que lo iba a analizar en función de que de sus horarios y de sus complicaciones. Quedamos en ir nuevamente a verlo, le ofrecimos dos radios de dos personas que trabajan en nuestra radio. Cuando digo radio, me estoy hablando de equipos de VHF que están en la radio, que están en la sierra, instalados, uno en las Tapias y otro en el Arroyo de las Pampillas, a más o menos a mitad camino de San Javier al Filo, y nada, y constantemente tenemos el teléfono abierto. Por supuesto que no vamos a dar información que no sea fidedigna, que no esté chequeada, porque si uno simplemente se basa en que alguien hable y que hay un incendio y que tiene estas características y que pasó tal cosa y dice eso por radio y por ahí no es cierto, nosotros estamos comprometiendo a la gente, a los bomberos, a la policía. Si alguien se quiere hacer cargo, si alguien quiere dar su nombre y apellido y pasar algo o una necesidad a través de nuestros micrófonos van a estar abiertos. Y eso de pasar programas grabados, no sé a qué se referirá. Este es un programa que se está haciendo en vivo. La programación grabada es parte de nuestra grilla, de lo que FM Sierra considera que debe ser la radio. ¿Qué más que nosotros quisiéramos participar y ayudar? Los civiles no podemos estar todo el día con los bomberos, porque por ahí en vez de acompañar y a apoyar, estamos obstaculizando. O sea que a la persona que llamó, por favor, por ahí después nos podemos poner en contacto, tal vez no sea este el momento de interrumpir lo que vos estabas comentando, pero estamos, mientras hacemos el programa, estamos constantemente intentando saber cómo siguen los incendios en nuestra montaña y lamentamos profundamente lo que está sucediendo, y no por eso vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, nuestra actividad diaria, lo que habíamos planificado para hoy. Sí, pero no digo que me siento mal, porque en realidad quisiéramos no sabemos cómo ayudar. Claro, ese creo que pasa un poco por ahí, Carlos, digamos, cuesta a uno ponerse a hablar, sabiendo que muchas de las personas que nosotros conocemos, que escuchan el programa, están en este momento cerca de estos fuegos. O trabajando. Claro, y nosotros acá hablando, pero en realidad, bueno, ¿qué otra cosa podríamos nosotros hacer en este momento? Que por ahí nos den una pista y nos digan qué podríamos estar haciendo, porque no veo yo de qué manera podríamos estar colaborando, ¿no? Y cuesta un poco ubicarse que tal vez este sea el estado de situación hoy, pero bueno, no sé, que nos den alguna pista de cómo creen que podríamos ayudar. La idea era, de todas formas también creemos que hay personas que pueden estar escuchando, y bueno, respetamos ese vínculo también con el oyente, de que esta columna tenía esa modalidad, ¿no? De que venimos tratando temas que no siempre se están estrechamente vinculados con la realidad inmediata que se está viviendo, pero si la idea es que la realidad inmediata que se está viviendo nos supera y no nos deja otra posibilidad, y bueno, no hay ánimo de escuchar, yo lo entiendo perfectamente, digamos, pero ¿cómo podemos saber que todos no quieren escuchar? Nosotros por ahí, bueno, intentamos también mantener ese vínculo con nuestros oyentes y poder seguir haciendo nuestra producción, y en la medida en que tengamos información fidedigna, como vos decís, bueno, y si hay algo que se necesita que hagamos, que pasemos algún aviso, que movilicemos alguna actividad, creo que la radio siempre ha estado abierta para eso, así que bueno, disculpa si no estamos a tono con lo que están viviendo algunas personas en el valle o muchas personas en el valle, pero bueno, díganos y estamos dispuestos a ayudar. El saludo para todos. Nosotros realmente lamentando lo que está sucediendo. Vuelvo a repetir, hablamos con el señor Andrés López, que es el jefe de bomberos de Villa Dolores, y le vamos a volver a ofrecer un espacio semanal para que pueda ofrecer, capacitación, apoyo, brindar las palabras que correspondan, las estrategias a través de nuestra radio. Esperemos que esta vez él se acerque y le parezca que puede destinar, aunque sea una horita de su tiempo por semana. Yo lo que intenté explicarle es que no la va a gastar a la hora, al contrario, porque es una persona muy ocupada y más en el tiempo de incendios, pero por ahí, cuando no hay incendios, me parece que sería tal vez interesante que tuvieran la palabra de bomberos desde nuestra estación de radio. No sé qué más aportar. Yo te pido disculpas, no, me pareció claro, que no había eso, que dilatarlo. Y sobre el tema de los aborígenes, que el blanco se los devoró, eso no hay duda, con sus inventos y con... Me estabas hablando recién de los pueblos de indios, y yo te pregunto, ¿y qué pasó? Claro. Porque si ellos tenían cierta autonomía, ¿por qué desaparecieron, no es cierto? Bien. Evidentemente, Carlos, todo este proceso que estamos... Sí, decime. No, este es superador, este mensaje. Sí. Escucho con gusto y admiración a la señorita Ledesma. Señora Ledesma, propongo Club de Admiradores... Ah, el molesto. Sí. Tal, bueno, muchas gracias. Una de cal y otra de harina. Sí, o sea, bueno, el ánimo no es molestar, no. Es Elmo el que molesta. O sea, disculpa si es como anacrónico lo que estamos hablando y no interesa por la circunstancia que algunos están viviendo. Respetamos esas circunstancias que están viviendo y tratamos, bueno, de seguir vinculándonos con los habitantes del valle y con el valle, con la naturaleza del valle. Bueno, desde este lugar, que es el que podemos hacer. Sí, señor. Bueno, nuevamente disculpa. ¿Eh? No, Carlos, es así, son los mensajes que nos llegan. Sí. Bueno, entonces intentábamos evaluar de qué manera estas distintas grupos sociales que se iban configurando en nuestro territorio iban desarrollando sus propias estrategias de vida. Entonces, cuando planteamos esto de que, bueno, el blanco sí quemó o como dice el mensajito, devoró como el fuego al bosque a los indios, y yo tengo que decir que creo que sí, en realidad creo que sí, creo que, pero digamos, también creo y que las historias han sido diferentes para los diferentes pueblos, ¿no es cierto? Y que también creo que bueno, que mínimamente tal vez algo ha quedado de esa sangre, ¿no? Sabemos que la cultura ha sido avasallada y desestructurada y tal vez devorada, pero es la historia de nuestro territorio, ¿no? Y yo veo mucha resistencia a ese avasallamiento propuesto desde el blanco conquistador, en estas formas de resistencia que estamos analizando, esta de cómo, sin tener la tierra, sin tener la nada, digamos, pueden empezar a configurarse en el espacio estrategias de sobrevivencia que básicamente la van desarrollando estas poblaciones o unidades domésticas campesinas y que están integradas por todas estas mezclas de sangre, la sangre blanca, la sangre criolla pobre, los mulatos y los indios, ¿no? Y cómo, a pesar de todo lo que ocurría en ese tiempo histórico y lo que vamos a ir viendo y avanzando, se continúa desarrollando una estrategia de sobrevivencia, una forma de resistencia y una forma de poder seguir dando vida, porque las familias van teniendo sus hijos, esos hijos van creciendo y esos hijos vuelven a formar familias, ¿no? Entonces la fuerza tremenda de la vida en un contexto de mucha explotación, de mucha muerte, de mucha dominación, pero bueno, yo creo que siempre ha habido resistencia. En este caso me pareció muy interesante poder plantearlo para nuestro territorio desde esta perspectiva, ¿no? Entonces ver cómo estas familias que no habían podido tener posesión legal de la tierra, pero habían ido buscando los mecanismos para poder producir y sostenerse. Y entonces, en estrecha vinculación con esa naturaleza, los productos que consumían. Entonces, ¿y cómo la memoria del indio sigue estando presente en ellos? Porque veamos qué consumían. Básicamente, cultivaban chacras. La chacra se refería al maíz y el zapallo, dos cultivos que hacía el aborigen. La chacra la tenían que cercar porque había hacienda, había animales, y se cercaba con un cerco de palos a pique, un palo al lado del otro, porque no había, ¿no es cierto?, alambrado. Y esa chacra era muy pequeña y muy intensiva, y muchas veces la sembraban todas las familias y las mantenían las mujeres y los chicos, ¿no? Y esa chacra daba aproximadamente todo el maíz y todo el zapallo que se podía consumir en el año. Por supuesto que era una actividad de cultivo estacional, de verano, vinculado a la captación de alguna forma de agua, de algún arroyo, o poder canalizar el agua en la zona llana por los desniveles, ¿no? El drenaje natural que los suelos tenían. Y esas chacras no tenían más que una hectárea. Eso nos da la información de los censos. ¿Y cuántas personas sobrevivían bien, las unidades estas familiares en general no eran muy numerosas. 4 o 5 personas. Se suponía que había un padre, una madre, hijos. En algunos casos podía que hubiera algún anciano. Y una particularidad que van teniendo es que esa población, que yo digo 4, 5, 6 personas, variaba notoriamente en el año. ¿Por qué? Porque había, con esta, decíamos, por ejemplo, una salida de los hombres ocurría cuando había que hacer los arreos por 2 o 3 meses, o cuando había que hacer las esquilas. Entonces quedaban en la unidad doméstica la mujer, los chicos y, bueno, los ancianos. Pero si la familia estaba en un ciclo vital de que, por ejemplo, no había todavía hijos o ya los hijos eran grandes, ocurría algo que también hoy es muy habitual en el territorio, la existencia de los agregados o los arrimados. Los agregados o los arrimados son personas que tienen algún lazo de parentesco, cercano o lejano, que pueden ser hombres solteros o parejas jóvenes, y que de alguna manera forman parte de esa unidad productiva durante algún momento del año. En general se trata de personas que todavía no están en condiciones de poder fundar su propia unidad productiva. Y entonces, como en un doble juego solidario, ellos reciben la posibilidad de la habitación en esa unidad productiva nuclear, digamos, pero a su vez ellos van a contribuir con su fuerza de trabajo. Recuerdo algunas anécdotas de Raquel López Milani, ¿sí?, cuando hablaba de estas personas, ¿no? De sí, estos allegados, arrimados. Claro, claro. Sí, es una figura que está presente en estos censos, es muy interesante eso, y que se conserva hoy en el territorio, o sea, no tenían, en el caso de las familias campesinas. Desde el punto de vista familiar no tenían ningún tipo de vínculo sanguíneo. No, sí, sí, lo podían tener, podían ser sobrinos, claro, o podían ser, sí, podía haber un vínculo familiar. Pero digamos, eran aquella población más móvil del territorio, que todavía no estaba afincada en una unidad productiva, que era más vulnerable que los integrantes de la unidad productiva por el hecho de que todavía... Que no tenían nada. Claro, no, o sea, tenían nada. Tenían su fuerza de trabajo. Claro. Y la ofrecían ahí, en ese núcleo familiar. Y después cambiarían de lugar, tal vez. Y claro, era temporario. Estaba vinculado, claro, con los ciclos vitales de esa familia. Hasta que pudieran constituir su propia unidad productiva. Esta es una figura muy presente. Y que nos habla también de estos lazos, así, de alguna manera, de vinculación... De ciertas manos recíprocas que se van dando, ¿no? También entre las actividades productivas que se desarrollaban, por supuesto, tenemos que reconocer la crianza de animales pequeños, ¿no? Bueno, chanchos, cabras, ovejas, todas las aves de corral, y un escaso número de vacunos o un escaso número de mulas. Las actividades de recolección eran muy importantes también. También la memoria del indio que quedaba presente, porque se recolectaba la algarroba, se recolectaba el mistol, el chañar, el piquillín, el tala, y formaban parte de la dieta de las familias. También se cosechaba, por ejemplo, la grana cochinilla, que es esta cochinilla que crece en los pencales y que permitía las tinturas. Había en estas unidades productivas una división del trabajo por género y por edad. Los chicos por ahí desarrollaban estas actividades de recolección de los frutos, recolección de la grana cochinilla, y algunas actividades vinculadas con la búsqueda del agua o la alimentación de algunos animales menores. Los hombres, básicamente, toda esta tarea de salir a cumplir con ese servicio de mano de obra gratuita que debían tal vez por la residencia en el espacio, con los arreos, con las tareas de manejo de ganado o de la esquila. Y las mujeres, vinculadas con una serie de actividades productivas y actividades artesanales. Permiso, voy a ver un mensajito que me ha pasado. Lo que están hablando tiene mucho que ver con lo que pasa ahora. No es para nada anacrónico. Aquello es la base de lo de hoy. Debemos conocerlo para cambiar algo. Bueno, muchas gracias, un mensajito. Y acá tenemos otro que dice: el periodo colonial temprano tiene características similares al feudalismo, pero el modelo productivo cambia unos 100 años después. Hueso. Bueno, vamos a charlar después también de este. Y otra que acá tenemos dice: hola, estamos en travesía, está por subir un grupo de gente por el fuego. Mañana seguramente será un día complicado y está de más la ayuda de quien quiera. Buenas noches y fuerza para que se apague. Bueno, pasamos este mensaje. Vamos a pasar este mensaje. La idea, entiendo yo, para ser cauto con los mensajes, sí, que nos envían, me parece muy bien que se organicen la parte civil para trabajar contra el fuego. La sugerencia que haría yo desde acá es que participemos todos, que usemos a la radio, porque la radio está para eso, para brindar un servicio a la comunidad, pero que antes lo corroboren a esto, que que dejen que los señores bomberos y la gente de defensa civil o la gente de la policía los organice, porque si no, claro, lo que puede suceder que en vez de estar acompañando y ayudando para resolver una catástrofe natural, sí, o tal vez, Carlos, ya han hablado esto con bomberos, ¿no? Bueno, habría que, si no lo han que hablado, nos pasen algún número de teléfono, a lo mejor para que vos lo pases al aire, cómo comunicarse con, sí, quienes de travesía para que puedan, para que se organicen en algún lugar, que hay que llevar, y la sugerencia, cosas, es que lo hagan bajo la tutela de las autoridades, claro, que están, sí, trabajando en eso, sí. Si no, sería una cuestión anárquica, no, cada uno, sí, va a hacer lo que se le antoje, y luego de ahí, en vez de salir verdaderas soluciones, pueden salir más accidentes. Otro mensajito. El mensaje crítico anterior era de las 16 horas, no lo habíamos visto. A esa hora sí había programación grabada. Ah, bueno, entonces es ese mensaje que decía que pasáramos información de lo que estaba ocurriendo con los incendios, no llegó en el momento de este programa. Eso nos avisan de la producción. De todas maneras, la idea de que, o sea, esto lo quiero dejar bien sentado para los que nos escuchan, no hemos originado la posibilidad de este medio masivo de comunicación ni para llenarnos de plata ni para convertirlo en un negocio, está para servir a la comunidad. Qué bueno que empecemos a participar todo, qué bueno que esto lo puedan también usar como una herramienta ustedes, los oyentes, y que lo puedan usar también bomberos voluntarios, que ha sido, como ya les digo, yo no estoy diciendo una cosa por otra, antes de que ocurrieran los incendios estuvimos en el cuartel de bomberos ofreciendo toda la posibilidad que puede generar esta radio, y bueno, nos dijeron que por ahora que lo iban a evaluar, que era mucho el tiempo, claro, repito un poco lo que dije recién, y nos quedamos con las ganas de que realmente bomberos use, claro, esta, si bien esta no es una radio comunitaria, sí, intenta, o sea, habría hacerlo, que ver, viste, Carlos, cuál es el estilo que tiene bomberos para comunicarse. Yo nunca he escuchado que ellos den un parte de nada, que eso, sí, hasta, sí, que el fuego, sí, no lo apagaron, digamos, nosotros, o sea, hemos tenido partes que nos han enviado donde dice la cantidad de gente que han socorrido en la calle, claro, pero una vez que eso me refiero, no, que... yo decía de hacer un programa en donde yo al jefe de bomberos le planteé la idea de acompañarlo, sí, un programa, creo que eso sí, así como lo hacemos, como vos me acompañás a mí y yo a vos en este programa, claro, pero tal vez, Carlos, me parecía, sí, a mí que lo que nos estaban planteando los oyentes es como que tuviéramos una función desde la radio activa cuando estuvieran ocurriendo estas emergencias, y que creo que es posible que esa función se tenga cuando estén ocurriendo la emergencia, simplemente que no sé cuál podría ser esa función. El otro día entonces digo, de... tal, sí, vez si bomberos tuviera esa práctica de decir, mientras están ocurriendo los siniestros, ellos se comunican, entiendo que se comunicarán con la sede de bomberos, se comunicarán con las autoridades, qué sé yo, de los municipios involucrados. Digo, no sé si se van a comunicar con una radio como para poder dar información fidedigna y pedir, por ejemplo, apoyo o determinadas cuestiones a la población. Digo, eso habrá que preguntar a bomberos cuál es la forma. Eso sí podría funcionar, por ejemplo, si existieran esos comités de defensa civil, porque lo que nosotros entendemos, sí, es que los bomberos lo que creo... están 100% abocados a la tarea logística del fuego. Lo que creo que hay unos puentes ahí, claro, que no es de comunicación, que están, claro, rotos. No sé, bueno, si yo me estoy equivocando o estoy diciendo cosas que no son. Seamos. Me parece que hay puentes que están rotos entre la sociedad civil y estas organizaciones. Claro. Entonces hay gente que sabe que hace falta mano de obra, que hace falta, claro, fuerza, y no hay nexos, no hay puentes. Entonces, bueno, ojalá que nuestra radio pueda servir para, claro, vincularlo. Está bueno. ¿No? De ahora última... tenemos que ser cautos y prudentes, sí, sí, y no a través de un micrófono causar, no, pero digo, Carlos, desastre mayor del que ya estaba ofreciendo. A lo mejor el en esta circunstancia no lo tenemos en claro qué función podemos cumplir, pero si esto se organiza hacia futuro, para las tareas de prevención o las tareas de apoyo en esto que decimos, que es necesario que hagamos algo en el territorio para la próxima vez estar mejor parados que ahora, a lo mejor los oyentes lo que nos están planteando es una función que perfectamente podría cumplir la radio, y en eso decimos, sí, por supuesto, sí, cuenten, sí, con esa función. Cuenten con nosotros, claro, seguro. Ahora, no podemos arrogar ser los líderes de una cuestión que no. Tendría que ser estratégica, que tendría que estar manejado por los intendentes, claro, que tendría que sí, haber, sí, seguro, o sea, que... no podemos arrogar eso porque, como ya te digo, No, vos, con una falsa información o con una información que no está correctamente, podés Seguro. Causar más daño que un incendio. Tengo un mensaje, dice, un saludazo, fuerza, del Churli. Churli, bueno. Churli lo hemos tratado de enganchar vía telefónica y no hay forma. Yo no sé si está en este país, en Nueva Zelanda. Está en algún lugar, nos está escuchando. En algún lugar del planeta y está. Y nos manda ese bueno, saludo. Y debe, no debe estar lejos, porque si no está escuchando. Sí, no debe estar lejos. Un abrazo, Churli. Bueno. Ha sido un poco escalonado tu sí, sí, pero bueno, no importa, yo lo creo que vamos se retomando. Se ve que retomando. Los ánimos, me parece a mí, siento como que los ánimos están un poquito caldeados. Sí, sí. Cuando uno los de propios y los de extraños. Sí, cuando nos dan bronca las cosas, es como que empezamos a mirar alrededor a ver a quién claro. le podemos echar la culpa de algo. Y sí, es bueno. razonable. Si eso los calma, el echarle la culpa a FM Sierra, está bien. Bien, pero por ahí no es justo, ¿no es cierto? No, porque... Carlos, no, fue simplemente creo que un error de interpretación. Ojalá que FM Sierra sirviera sí. para guiar a tanto a bomberos como a policías como a la defensa civil y estemos todos unidos, no solamente claro. FM Sierra, sino todos los medios. Sí, creo que... En un evento de esto, es cierto, muchos seguimos con nuestra programación y estoy hablando un poco por los demás, claro. no debería hacerlo, pero... por ahí no estamos como sociedad, estamos somos compartimentos estancos y bueno, así nos va también, ¿no? Claro. Con los incendios y con otras cosas que por ahí serían muy largo. Bueno, ¿seguimos? Yo diría que sí. Bueno, entonces seguimos. Estábamos hablando un poco de la división que había en el trabajo por género y por edad. Y en esto de la división por género habíamos dicho, bueno, las tareas básicamente desarrolladas por los hombres y estábamos viendo las tareas desarrolladas por las mujeres. Y en esto de las tareas desarrolladas por las mujeres se destacan dos o tres en particular. Además de todas, bueno, una serie de participaciones en las actividades de cultivo, en las actividades de crianza de los animales. En esto de asumir toda la responsabilidad en los tiempos en el que los hombres se retiraban de la unidad productiva, había algunas que eran mucho más específicas vinculadas con la mujer. Una de esas era, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la tejeduría. Y acá de nuevo decimos, es la memoria del indio que sigue presente, ¿no? Porque eran las mujeres aborígenes las que tejían, básicamente, entre los comechingones, al menos eso creo, y en este caso son las mujeres también de estas unidades productivas pequeñas las que hacen la tarea del hilado, de la lana de oveja, el teñido, con una serie de sustancias naturales que obtenían del monte, y el tejido. Y bueno, también van a... En algún otro momento se va a producir la lana sucia o la lana lavada sin llegar a tejerla, pero hay un tiempo histórico que va más o menos entre el 1770 y 1820, que es muy importante la actividad que hacen las mujeres en tejeduría. Ya vamos a ver con qué se vincula. Camellos que había en nuestras montañas. Y ya no, digamos, ya no había más. Ya eran, creo que muy, muy, muy escasos, digamos, ¿no? Y básicamente esa función fue asumida por la oveja, ¿no es cierto? O sea, el tejido con el ganado bovino en las sí, zonas sí, de seguro, la sierra. Claro. Y otra de las actividades muy típicas que la realizaba la población femenina era la fabricación del jabón, con el jume, ¿no es cierto? El jume que en nuestra región crece en todas las zonas saladas. El jume es muy rico en sales de sodio y de potasio, y esas sales, junto con la grasa de los animales, permiten la fabricación del jabón. Y bueno, y era una actividad específica que desarrollaban las mujeres, eso se cocinaba al fuego, con agua, para que fuera mezclándose y haciéndose ese mulching, y luego se vertía sobre una batea de algarrobo y ahí se dejaba enfriar para tener producido el jabón. Otras actividades estrechamente vinculadas con lo femenino, bueno, pasaban por todas estas frutas secas, más los dulces que hacían los arropes, las frutas secas del durazno, de la manzana, de los pelones, ¿no es cierto?, o de los higos también. Y es importante señalar que estas producciones que básicamente las familias las hacían para el autoconsumo, porque el componente de autoconsumo es fundamental y prioritario para garantizar la sobrevivencia de la unidad doméstica, en determinados momentos del año generaban excedentes que podían ser incorporados a los circuitos comerciales. Y esta incorporación a los circuitos comerciales surgió desde esto que estábamos hablando en un momento antes del corte de los mensajitos, de que había habido un importante desarrollo del comercio, ya no solo en las tiendas de las ciudades, sino a través de los comerciantes o mercanchifles, que por ahí se utiliza ese término, que se iban adentrando en cada uno de estos parajes o sitios donde vivía mucha población, en unidades productivas pequeñas, para ofrecer aquellos productos que de ninguna manera estaban disponibles en el territorio. Por ejemplo, el azúcar, la yerba mate, el tabaco, algún colorante, por ejemplo, el colorante lañil que venía de Guatemala. Era para teñir de azul, sí. La yerba mate, ¿no es cierto?, de Paraguay, fundamental. Bueno, la caña que venía... Azul añil se llamaba, ¿no? Sí. La caña de azúcar muy cultivada en América, en las zonas más tropicales, y que se fue incorporando a esta dieta, y de alguna manera también ciertas bebidas espirituosas, ¿no es cierto?, eran parte de la mercadería que esos comerciantes empezaron a ingresar en el territorio alrededor del 1750, y que se complementaban, por ejemplo, con cuchillería o aceros que se traían del Brasil, y que de alguna manera fueron generando nuevas necesidades en estas poblaciones, de modo que era necesario disponer de algún excedente de la producción, ya sea para el trueque, en el caso de que se aceptara el trueque, que siempre tenemos que plantear que en este caso era en términos de intercambio desfavorable, el motor, ¿no es cierto? Claro, pero que ya cuando entran estos comerciantes no es como habíamos hablado antes el intercambio equivalente que podía ser de pequeño productor a pequeño productor, sino que cuando entra la figura del comerciante hay estudios también hechos en función de los balances y de los números que se registran en los censos, por ejemplo, de rentabilidades del 60%, supongamos en el caso de la compra de una manta tejida a precio subvaluado y la posterior venta en la ciudad de esa colcha, y el intercambio de traer la yerba o el azúcar al campo. En esa operación de venta, el comerciante podía tener rentabilidades importantísimas, ¿no es cierto? Y a su vez comenzó una otra modalidad que era la de endeudar para el pago a futuro con mercadería. Es decir, por ejemplo, se ofrecía estas mercaderías que se traían, la yerba, el azúcar. La compra al fiado. Claro, la compra al fiado. Y el fiado después se pagaba con estos productos que las familias producían. En el caso de los la mayor demanda estuvo concentrada en este tiempo en los tejidos que hacían las mujeres, ¿no? Y las mujeres hacían ese tejido sin descuidar todas las otras actividades que por ahí se desarrollaban. De modo que en realidad era un planteo de explotación o de autoexplotación, ¿no?, de la fuerza de trabajo femenina, pero era la forma de poder después obtener esos productos que las unidades domésticas no tenían y que a fuerza de este ofrecimiento y comercial empezaban a necesitar, ¿no? Entonces, también empieza, por ejemplo, son proveedores de pequeños números de vacunos o de mulas. Hay registros, por ejemplo, que una gran estancia podía proveer al mercado unas 5.000 mulas, una mediana estancia unas 500, y estos pequeños productores 2, 3 o 5 mulas, ¿no es cierto?, siempre en esas proporciones. Entonces estaba también la figura de un comerciante que de alguna manera iba, lo que se dice en el campo, cambalacheando, es decir, juntando las 2, 3 mulas de acá con las 4 o 5 de allá hasta ir conformando esa manada, digamos, que después iba a ser transportada, ¿no? Entonces, acá vemos cómo hay un proceso de transferencia, cuando vos decías, esta gente le salía baratos a todos, ¿no? En un momento que me comentaste, yo te decía, sí, pero ellos tuvieron que sustentar a unos cuantos, ¿no? En estas actividades de comercio y de intercambio desfavorable, hay una transferencia importante de recursos productivos y de fuerza de trabajo que las pequeñas unidades productivas hacen hacia ese sector comercial. Y luego vamos a ver cómo también hacen una transferencia de recursos y de fuerza de trabajo hacia el Estado y hacia la Iglesia. En el caso del Estado, pensemos que era habitual que la población de los pequeños productores tuviera que ofrecer hombres jóvenes para defender la frontera. Por ejemplo, en nuestra zona de Tras la Sierra suponía que funcionaba un regimiento que defendía la frontera sur de la provincia de Córdoba. Y la fuerza de trabajo masculina salía de las unidades pequeñas, ¿no? Entonces, eso también significaba el alejamiento de los hombres de estas unidades de producción. Y era una manera de contribuir al sostenimiento del Estado colonial, en este caso, para estos años que estamos hablando. Ya vamos a ver luego que ocurre más o menos lo mismo cuando comienza el periodo de la República. Y había también una serie de cargas que le imponía el clero. El clero imponía, en ese tiempo histórico, el diezmo y la primicia. La primicia era el aporte que se tenía que hacer con las primeras cosechas. La gente que laburaba tenía que ponerle. O sea, todos los que vivían en el territorio tenían que sostener al clero. Y ya hemos visto que los que básicamente vivían, la mayor concentración de los que vivían eran o estos pequeños productores o los esclavos que estaban en las medianas y las grandes propiedades, pero no vivían los propietarios. Ya dijimos que eran propietarios ausentes, ¿no? Entonces, toda la población pobre era la que tenía que básicamente sustentar, por lo menos en las áreas rurales, en las áreas urbanas donde vivían los propietarios pudientes, aportarían desde ahí. Y la primicia era con las primeras cosechas, el aporte que se tenía que hacer con las primeras cosechas. Y el diezmo era el 10% de todo lo cosechado. ¡Qué bonito! Entonces, lindo socio. Entonces, nos encontramos. O sea que no había otro, ya no les quedaba lugar para que les peguen. Claro. Tenían todo el cuerpo cubierto. Bueno, entonces ahí encontramos todas estas estrategias que tenían que ir desarrollando estas unidades productivas para poder ir cubriendo todas estas exigencias, ¿no? Entonces, ¿y de qué manera fueron fortaleciendo la concentración de riqueza que hacía el sector comercial, que hacían las grandes estancias, porque ya hemos dicho que cuando ellos trabajaban para pagar de alguna manera esa tierra que estaban poseyendo, ¿no es cierto?, dentro de la estancia, no lo hacían por un salario. El salario no está presente básicamente durante este tiempo, ¿no? Sino que en general es por ese permiso, digamos, de residencia y por haberle dejado tener los animales y tener los cultivos, estaban los servicios que se debían prestar para la esquila o para el traslado de los animales. Eventualmente ha habido alguna relación cuasi salarial con algunos trabajadores libres, en los periodos en que, por ejemplo, había déficit de mano de obra disponible aportada por las pequeñas unidades productivas. Es decir, cuando, por ejemplo, se daban determinados procesos de muchos problemas en las fronteras con algunas etnias aborígenes, o veremos más adelante en los procesos de la guerra de la independencia o de las guerras civiles, cuando la población de hombres estaba muy demandada por distintas obligaciones, digamos, que se les imponían a las unidades productivas, y no estaban entonces en el territorio disponibles, las estancias para poder continuar con sus ritmos productivos necesitaban contratar trabajadores libres. y en ese caso se hacía algún pago en salario, pero relativo, porque estaba vinculado a vales de consumo o a pago en especie. Pero en general decimos que, bueno, lo que habíamos hablado en la vez pasada, en este tiempo las relaciones sociales son precapitalistas. En realidad no está fuertemente clara la figura de un patrón que tiene un empleado al que le paga el salario. Y la apropiación de la plusvalía del empleado tampoco está presente en ese tiempo porque no existe la figura del salario. Entonces, si bien existe todo un proceso de acumulación, de concentración de la riqueza, es sobre sobre fuerzas de trabajo en un relacionamiento precapitalista. Sé de muy buena fuente de que sí. Aquellos que no se ponían con el diezmo sí. Se achicharraron en el infierno. En el infierno, y bueno, sí. Te digo porque no por las dudas. Que no, te dé por no pagar a vos. Bueno, tengo otro mensajito. Bueno. Tengo un minuto. Ah, sí, y sí. Poesía. Bueno, sí, sí, tenemos vamos. También. Tenemos. Bueno, seguimos con el tema de los incendios y acá se aclara un poco la cosa y me sí. Parece que por ahí nos están tirando buena onda ahora. La ayuda no es solo para apagar el fuego, dice Emma, Nati y Nati de Travesía, que además nos envía un abrazo, entiendo que a los dos. Bueno, dice, también hace falta colaborar con agua, alimentos, etcétera, para los que trabajan, sean bomberos o civiles. Unir las fuerzas y comprometerse de donde uno pueda. Bueno, si hace falta comestibles, agua, qué bueno sería que empezáramos a unirnos, aunque sea a través de un correo, con la radio, o a través de alguien de allá de Travesía, o a través de las Fuerzas Vivas, y bueno, y colaborar sí, cada uno y llevarlo, organizarnos en eso, me parece bien. Nuestro teléfono, lo saben, nuestro blog, pueden también utilizar un fijo, les doy un fijo, es 422-430, que no es de la radio, pero puede estar también para el que no tiene celular o el que no tiene, que tiene teléfono fijo. Y bueno, lo ideal, según mi criterio, sería que alguien de allá es Travesía esto, ¿no, Pablo? De allá de Travesía, pueda dar también un lugar de reunión, claro, donde podamos nosotros llevar eso o por lo menos pasar, ir pasando tal vez durante la programación de FM Sierra, ahora ya queda poco tiempo, pero mañana a la mañana, sí, que algún número o algo para que quien pueda o quiera acercar a algún lugar. Y después vemos cómo. O que nos llame al fijo, claro, o al celular y nos ponemos de acuerdo y sabemos qué decir a través de la radio. Le enviamos un fuerte abrazo a Francisco Cerruti, que creo que está ahí, sí, con Chato, trabajando en ese incendio. Y bueno, ellos tienen comunicación a través de otro método, que es el VHF, no solamente a través de la telefonía celular. Y bueno, hablarlo con los bomberos, con la policía, si hay algún atisbo de defensa civil en Travesía, podríamos intercambiar los datos y bueno, y hacer que la radio realmente ofrezca este servicio. Sí. Estamos dispuestos, ¿no? Nos vamos sí, a quedar seguro. Esperando, a la espera, y bueno, la idea es, de alguna manera mañana, alguno de nosotros, acercarse, digo que, ¿sí? Que yo puedo alcanzar algo, acá somos tres personas en el estudio en este momento, Pablo, Marcelo y yo, bueno, los tres podemos servir, pero qué bueno sería que hubiera un centro aglutinador, para que claro, no cada uno que quiere llevar un poco de agua mineral o que quiere llevar esto, tenga que hacerse un viaje hasta Travesía, porque por ahí no puede resultar no muy práctico el sistema, que sugieran cómo hacemos, claro, por ahí seguro. y tratamos de organizarlo. Bueno, entonces, en función de la hora y de lo salteado que también hemos estado, pero a claro, mí me quedó, no, claro, me quedó ambas cosas. Bueno, claro, o sea, digamos, al final el programa de hoy como que nos sirvió para redondear un poco lo que habíamos venido hablando los programas anteriores, pero no avanzamos entonces mucho con este periodo de la República, que lo comenzaríamos a trabajar ya en el próximo programa, sino que estamos llegando hacia el final del 1700, inicios del 1800, y ahí veremos qué transformaciones se producen durante el periodo de la República. Y un poco entonces para ir cerrando y dedicado a bueno, a primero a todos los que están cerca luchando del fuego o que no están luchando pero que están qué sé yo, comprometidos con esta situación, dedicado a ellos y dedicado también a bueno, a estas guapas mujeres de las que por ahí hablaba recién y de su tarea de tejer, va el poemita final del programa. Y dice: me dan ganas de llorar, la paciencia, pobrecita, que dio al mundo tanto abrigo, hebra por hebra, día tras día, estirando en el telar, secretos de abuela india, la América de memoria el mujerío eterniza, hilo por hilo, día tras día. Tápenme cuando me muera con una manta tejida por mis paisanas. No se acaben todavía, angelitas de las guardas. Ay, madres mías, ay, madres mías. ¿Cómo no reverenciar prendas con dolor ávidas? Perdón les quiero pedir porque me las echo encima, hebra por hebra, día tras día. Perdón por pagar tan mal y por aquellos que digan que pobre mujer no sabe obrar con sabiduría, nudo por nudo, día tras día. Tápenme cuando me muera con una manta tejida por mis paisanas. Muy bueno. Sama la paciencia, pobrecita, de María Elena Walsh. Perfecto. Hay un oyente que nos pide el parte meteorológico para mañana. Vamos a darlo el de la hora 21, o sea, de la hora anterior, siempre estamos dando. Parcialmente nublado y con humo en Tras la Sierra, visibilidad 15 kilómetros, reducida por humo, humedad 22%, creo que ha mejorado un poquito, ha aumentado, sí, un poquitito, pero poco, es muy cuanto. Poquito, y vientos del noroeste en este momento a 11 kilómetros en la hora. ¿Qué se espera para el día viernes? Una mínima de 7 grados, una máxima de 27, nubosidad variable, vientos leves a regulares del sector norte con ráfagas por la mañana, y por la tarde nubosidad variable, vientos regulares o fuertes del sector norte con ráfagas, disminuyendo hacia la noche. O sea que la perspectiva, si se cumple, no son muy favorables. Bueno, esperemos que las cosas mejoren, quedamos alerta con cómo organizar esto de acercar al agua o alimentos y nos veremos en el próximo programa o nos escuchamos también. Sí, señora, será hasta el próximo jueves. Bueno. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.